vecinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, Vidala, chaya, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. 10 de la mañana, 5 minutos, arrancamos otra nueva emisión de Feas, Sucias y Malas, como siempre aquí, por el aire de Radiográfica. Suena medio rejunte, Leandro Garrandés, en el arranque, como siempre, vamos hasta las 12. Rita Faur en los controles, en la producción general, Camila Cataño. ¿Quién te saluda? Úrsula Asta. Solo corazón, chilenos, argentinos, peruanos, Brazuca y hermanos de Asunción. De por ahí, Laite. Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor. Dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quichua y castellano, grito rebelde en una canción. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo. 15-23-087-945 es nuestro número de WhatsApp para que nos escribas. Estás en la FM 89.3, también en www.radiografica.org.ar. Con su cantar, oh, oh. Y dale que baile y baila, oh, oh, oh. Y dale que baile y baila, oh, oh, oh. Y dale que baile y baila, oh, oh, oh. Y dale que baile y baila. Sábado lindo, 28 grados, la actual, así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, día caluroso. Por la mañana, por la tarde, por la noche, así nos espera el día de hoy. La máxima va a llegar a 34 grados, desde ayer muy pesadito. Rita Faur se muerde los labios, ¿no? Como diciendo, oh, qué pesado, así está el clima. Para mañana domingo la mínima es de 17, la máxima es de 30 y se espera hacia la tarde-noche algo de lluvias que van a amainar, se dice así, amainar un poco el calor que viene haciendo estos días. Vamos a conectar un ratito porque hay en este momento una conferencia de Enrique Balbi, el vocero de la Armada, sobre bueno, la situación del submarino Ara San Juan. Conectamos un poquito para que tengan esa información. Estamos en Radiográfica. A pesar de las corrientes marinas, esos objetos metálicos o no metálicos están ahí y no se han corrido. Eso me parece que va apuntado a por sí el submarino, en caso que haya estado en el fondo a lo largo de todos estos días, la corriente lo hubiese trasladado. Pero insisto, hemos detectado, y por suerte, con esos recursos de esta tecnología extranjeros, como la relación rusa y Estados Unidos, que son los fabricados, robo o mini submarino tripulado, que no para rescate, sino para visión visualizada, nos permitió detectar todavía objetos en el fondo que no han sido arrastrados. Pero es decir, ¿existe la posibilidad de que una corriente mueva un objeto como el submarino? ¿O directamente no puede moverlo? Opinión personal, no soy ni geólogo ni especialista, pero dudo que esas 1.700 toneladas que en inmersión pasan a ser 2.300 toneladas un submarino de estas características, como el submarino San Juan, que haya estado en el fondo, sea arrastrado por la corriente de uno o dos nudos. Buen día, Agustina Rivas. ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Le consulto sobre esta área... 10 de la mañana, 10 minutos, está en conferencia de prensa Enrique Balbi, vocero de la Armada, sobre el submarino Ara San Juan, del cual todavía no se tiene noticias. Aquí, desde Radiográfica, recomendamos leer información producida aquí en la emisora al respecto, ante tanto... medio canalla, podríamos decir, planteando distintas cuestiones respecto incluso de nuestra soberanía. Hay un texto de esta semana de Gabriel Fernández, Alta conflictividad, los aliados mandan, está en www.radiografica.org.ar. Vamos a estar abordando distintos temas de la semana en el programa de hoy, hasta las 12 del mediodía, haciéndolo junto a Camila Cataño, a Rita Faur, también sumando la voz de Valeria Rodríguez, que está en Irán, uno de los de esta oleada de detenciones que hubo esta semana, además del pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, es Khalil, Youssef Khalil, de la comunidad musulmana, así que Valeria Rodríguez, que lo conoce además, nos ha enviado información y algunas consideraciones desde Irán, donde se encuentra, mientras la esperamos para que vuelva a sumarse aquí al equipo. También Gabriela Carpinetti, nuestra abogada, que va a estar hablando sobre lo que recién mencionaba, esta avanzada judicial, podríamos decir, con intereses, por supuesto, profundamente políticos. Vamos a tener su análisis también al respecto. Y Leonardo Martín en el área sindical. Ahora, como siempre, el resumen de la semana para arrancar. Ahora, resumen de la semana en Feas, Sucias y Malas. Esta semana dialogó aquí en Radiográfica una de las abogadas del equipo de abogadas de Milagro Sala. Hay un evento en Jujuy además el día de hoy, así que ya en un ratito nada más nos vamos a estar comunicando con la provincia. Pero primero vamos a escuchar lo que decía esta semana su abogada aquí en el aire de la emisora. Sí, en realidad sí lo esperábamos hace bastante porque teníamos estos recursos pendientes de resolver abril de este año. Ya estaban en condiciones de ser resueltas porque hasta esa fecha la procuradora ante la Corte ya había emitido su dictamen de opinión y estaba en condiciones. Pero más allá, digamos, de que lo que la Corte dice respecto a la resolución, a la validez y a la obligatoriedad de la resolución de la Corte Interamericana de Chocó, ¿no? Que el 23 de noviembre dictó una medida provisional en la cual el Estado argentino garantizó la integridad y la vida de Milagro, y por lo tanto disponer una medida alternativa a su prisión, lo que significa concederle la prisión domiciliaria o cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva que la que actualmente tiene. Era la voz de Paula Álvarez Carrera, una de las abogadas de Milagro Sala, refiriéndose al dictamen de esta semana de la Corte Suprema de Justicia, que lo que pide es la excarcelación de Milagro Sala, así como ya lo habían dispuesto organismos internacionales, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un ratito nada más, entonces, nos comunicamos con Jujuy, porque hay un encuentro de mujeres en este momento que pide justamente por la libertad de Milagro Sala. Otra de las voces que vamos a escuchar es a Jorge Tayana desde Plaza de Mayo en la movilización que se realizó esta semana, esa movilización convocada en el mismo día en el que el juez Claudio Bonadío dispuso múltiples detenciones a funcionarios del gobierno anterior. Jorge Tayana. y una operación claramente política, ¿no es cierto? Así que yo le escuché a Cristina, estuve con ella y creo que tiene razón en lo que dice. Es una lástima porque eso no solo afecta a personas, sino que es un desprestigio para la Administración de Justicia en la Argentina. ¿Cómo se tiene que movilizar el pueblo? ¿Cómo ves esta convocatoria que se realiza hoy? La veo bien, por eso he venido. Yo llegué anoche de afuera y bueno, me pareció que hay que estar para expresarnos como ciudadanos nuestra preocupación. Hay que hacerlo en calma, evitar toda provocación y expresar nuestro desacuerdo con algo que tiene una clara intencionalidad política y que está muy alejado de lo que es la Administración de Justicia. Bueno, y persistir en eso y, por supuesto, utilizar los medios políticos y de difusión que tengamos a nuestro alcance para hacer saber nuestra opinión y, por supuesto, actuar judicialmente en todos los casos que correspondan. Hablaba entonces ahí Jorge Tayana, era la voz que escuchaban. Y vamos a escuchar una voz más, que bueno, es un hecho que fue el día de ayer. Es Luis Cides, trabajador de la maderera MAM de la provincia de Neuquén, que fueron reprimidos por la policía neuquina cuando se manifestaban en contra del cierre de la fábrica. Esto decía en Desde el Barrio. Acá estamos, como le decía a tu compañero, recién cagados a tiro. A las 7 de la mañana ingresó la policía especial. Nosotros hace 5 meses que estamos resistiendo en la fábrica el despido, ¿no? Porque este empresario el día 3 de julio nos ha dejado 94 compañeros en la calle. 94 compañeros con su familia. Y bueno, el día de hoy se hizo presente la UESPO, la policía, y nos sacó a tiro, a golpe. Se llevaron detenidos 5 compañeros. Estamos, como vos decías recién, el diputado Raúl Godoy, que estaba con nosotros, le tiraron un tiro a quemarropa, le han fracturado el pie, tenemos varios compañeros heridos, yo incluso tengo varios impactos de bala de goma. El 3 de julio el dueño de esa fábrica dejó a 94 trabajadores en la calle, así que desde ese momento están en la fábrica, luchando al respecto. Suena ahora, ponemos un poquito de música, La Parecida, del dúo Coplanacu. Me enredé con una prenda, pensando que me quería, pero tuve un desengaño, porque la ingrata mentía. Ni pago se alegra cuando suena una guitarra. Los paisanos se acomodan, pues andan buscando farra. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero. Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Esperando que le firmes mi cariño, no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas, pero qué alegre que suenan si canto a mi buena moza. Agarró la guitarra para cantar chacarera. Un mocito enamorado sale a buscar compañera. Cantando esta chacarera, volteando un bombo legüero. Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Los sábados a la mañana son de nosotras. Feas, sucias y malas. De 10 a 12. Y 10 de la mañana, 19 minutos. Aquí en la ciudad buscan crear una universidad de formación docente. Hay algunos invitados que ya están llegando, van a estar charlando en un ratito nada más de distintos terciarios de formación para sentar postura al respecto de esta política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y como prometíamos, nos conectamos ahora con la provincia de Jujuy, porque se está llevando adelante el encuentro, no sé si lo digo bien, sino que me corrijan, Yalalá Mujeres en Jujuy, y está desde allí Mario Sadras, periodista aquí de Radio Gráfica. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras. Sí, lo dijiste bien, Yalalá o Yalalá, es una voz nativa. No sé si se escuchan los gritos de fondo, en este momento estamos en la sede central de la Túpac Amaru de San Salvador de Jujuy. Se está prestando ya, nada más que en minutos van a comenzar una gran movilización. Te digo, se esperaban 500, 600 mujeres de todo el país, pero yo calculo que hay más de 1000 en este momento. Bien. Concentrándose aquí en la sede central, en la Avenida Alvear. Hay un clima de mucha euforia, de mucho entusiasmo. La jornada va a ser así, comienza ahora con una movilización muy bien armada, muy bien organizada, con gente de todas las, con referentes de muchísimas organizaciones políticas, partidarias y sociales. Bien. Esto es un día muy tórrido. Jujuy está hoy calculado más de 35 grados, va a ser una marcha bastante grande. El tema es visibilizar y desmentir todo lo que se viene planteando desde la prensa hegemónica y sobre todo acá con mucha fuerza por parte también del gobernador Morales, diciendo que vienen las mujeres a romper la ciudad de Jujuy. Nada más lejos que eso, se viene a manifestar en paz, se viene a manifestarse por la libertad, que no solamente Milagro Sales, sino del resto de los presos políticos, que injustamente, como sabemos, están ya prácticamente, van a ser 2 años ahora en enero, detenidos arbitrariamente. Revitalizó, estuve hace algunos meses también haciendo un trabajo aquí para Radio Gráfica en relación a la organización, y se lo veía apagado, se los veía muy solitarios. Esto da un impulso nuevo a la organización, da un entusiasmo nuevo a los referentes locales, ya que hay mujeres de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires. De Buenos Aires salimos nada más que de Buenos Aires 4 micros. Claro. El día de ayer. Además, Mario, además del encuentro y de esta participación de distintos puntos del país, la última semana, imagino el dictamen que llevó adelante la Corte Suprema, que pide la excarcelación de Milagro Sala, su absolución en una de las causas, la causa conocida como causa de las bombachas, donde era acusada de haber amenazado a policías, en la que fue absuelta. Hubo algunas noticias que son a priori positivas, imagino que eso también influye. Eso influye, te digo que uno siempre busca en la esperanza que acompañara a Milagro hasta la casa. Eso era un poco entre sonrisas lo que se decía ayer, que la vamos a ir a buscar al final y la vamos a llevar hasta la casa. Claramente no va a ser así. Es feriado, sabemos que no nos van a dar ese gustazo, y que por el contrario, esto yo creo que genera un malestar en las autoridades. Pero sí, como vos decís, ayer estuvimos hablando con Raúl Loro, pareja de Milagro Sala, a la noche, que nos estaba acá para recibirnos, que dio algunas palabras, y claramente hay mucha expectativa en relación a este fallo que vos haces mención, en el que la Corte Suprema mandó a notificarse que deben por lo menos está sobreseída en la causa de las bombachas, y mandó a que fuera a cumplirse misión domiciliaria, tal como lo ordena el Comité Interamericano, ¿no? Claro. Claramente con esta maniobra también de abrirle más causas, de alguna manera la Corte de Jujuy evade un poco el fallo, o intenta tapar o disfrazar el fallo que es de la Corte Interamericana, que vincula la causa de otra manera, porque la Corte Interamericana debe ser acatada porque responde, entre otros, al Pacto de San José de Costa Rica, y al que vos podés adherir como nación voluntariamente, pero una vez adherido se te vuelve una obligación cumplir con sus fallos. Sí, que es en lo que no estaban avanzando. Recordemos que desde el año pasado se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional han hecho caso de bueno lo que ha pedido la Corte Interamericana, que es bueno que Milagro Sala corre riesgo en el penal del Alto Comedero, que es donde todavía se encuentra. Y como vos decís, Mario, se está a la espera de que la justicia jujeña haga caso del dictamen de la Corte Suprema, la Corte Local, de bueno que cumpla prisión domiciliaria, Milagro Sala. Exacto. ¿Hay alguna previsión de cuándo eso va a ser? ¿Tuvieron alguna fecha? ¿Saben si la semana que viene? A mí me gustaría, yo justamente hablaba con Mila, la productora, estaba buscando a algunos de los abogados del equipo de Milagro. En el medio de toda esta movilización todavía no pude conversar con ella, pero se supone que es inminente, debería ser inminente. Ahora, en términos jurídicos y de derechos debería ser inminente, pero sabemos que lo que menos tienen todas estas causas son rasgos de derecho. Acá son detenciones arbitrarias con un fuerte sustento político, con lo cual verdaderamente no podría decirte. No obstante, ustedes van a estar en aire un rato más. Yo me comprometo a comunicarme con la producción en cuanto tenga la posibilidad de tener la palabra autorizada de alguno de los letrados, que son muchos, muchísimos compañeros tupaqueros que trabajan en la causa no solo de Milagro Sala, sino en el resto de las compañeras presas políticas. Bien. Y te digo, para resumir, ahora sale la marcha hasta media mañana, de aquí hasta el mediodía aproximadamente. Se va a marchar por un extenso recorrido hasta la ciudad de Jujuy, Payada, en plaza, casa de gobierno, etcétera. Se va a pasar por la plaza central, casa de gobierno, legislatura, y luego nos volvemos a encontrar en la sede, reagrupamos y vamos a hacer una cantidad de actividades enfrente, una marcha y actividades en el penal del Alto Comedero, y se va a hacer una radio abierta, de la cual también participa Radiográfica, con audios que estuvimos mandando. Corresponde que las voces sean femeninas, así que subimos todos los audios para que fueran parte de la transmisión, y de alguna manera va a haber una asamblea allí, y de alguna manera esta red abierta va a ser el nexo, porque va a estar orientada hacia dentro del penal, entre los manifestantes y las compañeras presas políticas, entre ellas Milagro. Bien, es decir, ¿van a participar de esa asamblea? Se va a participar a través de una radio abierta. Ah, ok. Recordemos que este encuentro donde está Yalala Mujeres fue también ideado durante el último Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó, surgió como una iniciativa desde ahí. Por eso es que, bueno, mujeres de todo el país y el compañero Mario Sadras también han viajado para encontrarse allá. Están desde ayer en esta jornada. Llegamos después de 20 horas de viaje, un día muy caluroso. Fue bastante solo el entusiasmo de venir a expresarnos y a manifestarnos por la justicia, en mayúsculas, por la libertad de Milagro, hizo que hoy estuviéramos en pie. Sí, y fui de alguna manera honrado por parte de las compañeras con uno de los tres cupos para Radiográfica, uno de los tres cupos masculinos que había para cubrir la información, fue otorgado Radiográfica, a la que represento acá, muy contento. Mario Sadras, muchísimas gracias por este informe y bueno, mantenernos entonces al tanto de la información en lo que sucede. Voy a hacer tramos de transmisión en vivo por el Facebook de la radio, así buenísimo. Que sigando en este momento, ya mismo estamos en la puerta de la sede y ya están las banderas desplegándose, los camiones de audio también, así que esto es segundo a segundo, compañeras. No sé si escuchan de fondo los parlantes. Mucha seguridad, mucha organización, pecheras amarillas para la prensa, pecheras blancas para la seguridad. Bien. No se puede entrar y salir de los cordones, salvo los que estamos acreditados en prensa. Así que bueno, queremos que sea una jornada propicia para contribuir a la libertad de la compañera Sala y del resto de los presos políticos. Un gran abrazo, Mario. Un abrazo enorme, cariños. Mario Sadras, él integra el equipo de Desde el Barrio, que va de lunes a viernes aquí en Radiográfica a las 10 de la mañana. También es el conductor del programa Los Domingos No Son Puro Cuento, que se emite los domingos por la mañana aquí en la emisora. Desde Jujuy, entonces, Mario Sadras, 1523-087945, nuestro número de teléfono donde puedes dejar tu mensaje, tu consulta, tu opinión. Hay algunos, ya los vamos a ir mencionando. El Facebook de Radio Gráfica es Radio Gráfica FM 89.3. También estamos en redes sociales Feas, Sucias y Malas. Vamos una tanda y seguimos. Inicio espacio publicitario. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. Búscanos en Facebook. Radio Gráfica FM 89.3. Radio Gráfica FM 89.3. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Sin ciencia, no hay desarrollo del país. ¿Sabías que en nuestro país hay un femicidio cada 18 horas? Mientras tanto, el CONICET reduce las investigaciones sobre violencia de género. El Gobierno Nacional ajustó en un 22% el presupuesto en ciencia y técnica. Sin ciencia, no hay desarrollo del país. Para que nadie te la cuente cambiada, escucha Radiográfica. Escúchalo, escúchalo, escúchalo en tu lugar preferido. En la casa de tu amigo. En la calle del auto. FM 89.3 no te la cuenta, te la canta. Fin de espacio publicitario. De la mañana, 32 minutos, 31 grados la temperatura, 31 grados 2, hace calor, sábado caluroso, la máxima va a llegar a 34 para el día de hoy, soleado, mañana domingo la mínima 17, la máxima 30, hacia la tarde y noche se esperan lluvias, y en un primer momento el festival de los 12 años de Radiográfica iba a ser el día de hoy, sábado, pero no, va a ser finalmente el sábado que viene, así que el sábado 16, a partir de las 5 y media de la tarde, aquí en Avenida Regimiento de Patricios 1941 se van a estar festejando los 12 años de Radiográfica. Si vas escuchando la emisora vas a ir, bueno, escuchando el spot que te invita a participar el sábado que viene aquí en la radio. Y como decíamos hace un ratito nada más, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretende crear una universidad docente. Esto fue sin consultar, por supuesto, a los distintos espacios que justamente forman docentes aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Así que les vamos a consultar directamente a ellos que han venido aquí, del Centro de Estudiantes del Profesorado Dickens, Jeremías Llobet, presidente del Centro de Estudiantes, y también está con nosotras Alejandra Fernández, que integra el Centro de Estudiantes. Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, gracias por venir. El sábado de la mañana suele ser complicado. Igual sabemos que tiene una actividad, tiene que ver con esto más tarde, en un rato. Exactamente. Sí, de hecho nos venimos juntando ya hace 3 fines de semana por la mañana. Acercale un poquito más. Ahí va. Sí, si querés mover el micrófono, si estás más cómodo, no hay problema. De una. Nos venimos juntando hace 3 fines de semana, los sábados por la mañana, justamente con la coordinadora de estudiantes terciarios, que es la que nuclea a los distintos centros de estudiantes de los institutos de formación docente y otros terceros también, pero bueno, el tema que más estaba sobre la mesa era justamente el de la reforma esta, que como bien decís, es sin consulta, no fue comunicada con la comunidad educativa. Para poner en claras, vamos de cero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que hace es poner un proyecto en la legislatura porteña para crear una universidad que reemplaza todos los terciarios que hay en la ciudad, ¿es así? Claro, sí. Es un proyecto que se presentó la semana pasada, si no me equivoco, el viernes por la mañana o el jueves por la noche. Y lo que plantea es justamente abrir una universidad docente, que justamente tras la proclama de que van a jerarquizar la formación docente, ¿no? Porque lógico, bueno, una universidad, ¿quién no quiere? El tema es que lo que esconde detrás es que desgranarían los 29 institutos de formación docente. Claro. 29 institutos son en toda la ciudad. Sí. Exacto. Que otorgan, título terciario. Esto es lo que vos decís que, como que venden que se jerarquiza la formación. Claro. Aparte, también hace poco también hubo un cambio de plan en donde todo el tiempo iban renovándose cosas. Yo, por ejemplo, yo soy del nuevo plan y fuimos como un conejillo de indias, digamos, todo el tiempo probando cosas con nosotros, y ahora un cambio nuevo también es como difícil. Es como un cambio y ahora otra vez un cambio. Claro. ¿En qué afecta esta reforma? En este caso ustedes son estudiantes de los terciarios. En primer medida, lo que estamos viendo es que tras justamente esto de abrir universidad docente y todo eso, lo que están haciendo es intervenir los institutos, en tanto que habría un nuevo rector o rectora y esta persona armaría el estatuto de esta universidad. Y lo más irónico es que esta persona es designada por el Poder Ejecutivo, con lo cual tenés al gobierno de turno, en este caso ya hace 10 años el macrismo, que sería quien básicamente arma el estatuto de esta universidad docente. Ok, sin consultar tampoco. Claro. A la comunidad educativa. Tal cual. Además también que se pierde la identidad de cada instituto, ¿no? Por ejemplo, profesora de educación física hay dos, sería el Diques, que seríamos los representantes, y el Romero, que se maneja de una manera totalmente distinta. Nosotros cursamos de lunes a viernes todos los días, ellos quizás eligen las materias. Es como que se pueden adaptar una manera, nosotros a otra, y sería una manera también de quitar eso. La gente que puede elegir, que se puede adaptar a nuestro modelo, por ejemplo, de cursar todos los días, y la gente que se puede adaptar a un modelo de que trabaja y necesita otros tiempos, como que también es una complicación. Claro. Es como que lo están imponiendo, claro, de alguna manera. Claro, totalmente. ¿Tuvieron diálogo con ustedes, con la comunidad, digamos, de estudiantes de parte del gobierno? No. Sabemos que han tenido reuniones, pero con otros sectores. Sí, de hecho había unas reuniones que estaban citadas que eran para martes y jueves, las últimas 3 semanas, si no me equivoco, que las convocaban abiertamente. Uno tenía que ir, inscribirse en una página en internet y ahí podías acceder, o sea, tranquilamente podía ir mi abuela a hablar sobre la reforma. Claro. Y esa fue el único consenso, la única comunicación que hubo con la comunidad educativa, digamos. Y ustedes vienen distintos sectores juntándose. Exacto, claro. Sí. Todos los centros de estudiantes, la coordinadora que nuclea a todos los rectores de las instituciones. Bien. Exacto, sí, tenemos los rectores. Lo que estuvo bueno es que hubo una muy rápida respuesta, apenas salió la noticia esta de que básicamente iban a sacarnos los institutos, los iban a desgranar. De parte del CEGE, que justamente está conformado por cada rector y rectora o rectora de los institutos, una rápida respuesta de parte de ahí, de los consejos directivos de cada institución, que sacaban pronunciamientos en contra de la reforma. Y después nos empezamos a organizar los distintos gremios, como es el de estudiantes, el de docentes, etc. Claro, que vienen participando en esto. ¿Qué es lo que dicen del gobierno nacional? Porque entiendo que más allá de las reuniones que tuvieron con algunos sectores de la comunidad educativa, ellos dicen que van a avanzar igualmente con este proyecto. Sí. Sí, justamente ayer hubo una movilización en la legislatura donde se iba a presentar el proyecto. Estuvimos ahí desde temprano hasta la tarde y después hubo un comunicado donde lo van a presentar en marzo de 2018, gracias a esa convocatoria que tuvimos. Y lo retrasan. Claro, esto se da en el marco de que ayer era la última sesión ordinaria de la legislatura. Entonces, bueno, estaba la posibilidad de que se pueda presentar sobre tablas, no estaba dentro del orden del día, pero estaba esta posibilidad. Bueno, finalmente no se presentó, salió un comunicado desde la misma legislatura de parte de gente del PRO diciendo que lo iban a trabajar a partir del 1 de marzo. Así que bueno, por ahora nosotros cantamos victoria, al menos por estos meses que quedan, podremos descansar un poco y, claro, y organizarnos. Siempre atentos igual, porque se puede esperar de todo, claro, en estos meses. ¿Cuántos estudiantes tienen los distintos institutos terciarios? Me decían son 29 en toda la ciudad. Sí. Y varía mucho. Nosotros en el Dickens tenemos un poco más de 1000 personas. En el Romero, que es el otro de educación Dickens, física. Perdón, es solo de formación de educación física. De educación física. Claro. Bien. Y el Romero triplica la cantidad de estudiantes, digamos. O sea que debe tener como 3000. Sí. Sí. Aprox. Y después el resto de los institutos, vos tenés el Joaquín, que es el más grande lejos. Claro. No sé bien, tendrá 6000 personas, un poco más. Y después el resto de los institutos no tienen tanta cantidad, tanto volumen, pero así por tirar un número, claro, rondarán los 1000 estudiantes. Bien, bien. Estamos con Alejandra Fernández, integrante del Centro de Estudiantes del Profesorado Dickens, y con Jeremías Llobet, que es el presidente del Centro de Estudiantes. Ustedes dicen, bueno, se vienen juntando estas últimas semanas con los distintos estudiantes. Las medidas entonces a partir de ayer van a ser hacia el año que viene, uh-huh, si nada cambia. Si nada cambia. Bien. Si no hay ninguna sorpresa. Bueno, se tienen que ir ahora para allá. Así es. Bien. Bueno, los vamos a liberar entonces. Alejandra Fernández, Jeremías Llobet, los dos integran el Centro de Estudiantes del Profesorado Dickens, uno de los 29 institutos de formación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta, bueno, política que el gobierno pretende llevar adelante, que es crear una universidad. ¿Queda algo por decir? ¿Algo que no haya preguntado? No, creo que está todo dicho. Bueno, agradecer obviamente a Radio Gráfica por el espacio y bueno, seguiremos al tanto. Dale, bueno, y seguimos acá al tanto también para que ustedes nos informen de lo que vienen realizando. Vamos a poner un poquito de música entonces. Rita Faur está en los controles, en la producción. Camila Cataño, música y seguimos. La perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, por un camino en la mano que nunca cedes, acá sentimos también. Que siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que tiene que ser, en esta cuadra las cosas suelen suceder, acá podemos también. Lo que arriba ya nos lleva la fe, queremos hoy al destino entender, en esta rueda una excusa volver a tener. Para reír y nacer, esta tumba no se tapa hoy. Ese hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar, esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, está conocida. Si es la vida, pero está la luna, luna, luna, luna. Son las perras que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, un camino en la mano que nunca cedes, acá sentimos también. Vamos gastando toda nuestra piel, el que no chilla no mama otra vez, en esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar. Este hoyo tendrá que esperar, llena espera. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil. Así es la vida, pero está la luna, luna, luna, luna. Que me dicen de lo que es casar, que puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día nos sirve, nos late creer. Que el cuero resista la amarga verdad. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatear el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil, así es la vida, pero está la. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Feas, sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana, siempre en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Desde la mañana 47 minutos se lleva adelante la reunión de la OMC en la ciudad de Buenos Aires, sede en este caso de esta reunión. Sabemos que el Estado argentino ha decidido que distintas organizaciones que representan en la OMC a la sociedad civil no participen. Y la nueva es que hubo deportaciones a, bueno, dos personas, en este caso de distintos países. Vamos a profundizar en el tema consultándole a Sofía Escacerra. Ella es economista e integrante del mundo del Instituto Mundo del Trabajo Julio Godio. Bienvenida, Sofía. Te saluda Úrsula hasta aquí en Radio Gráfica. Hola, muy buenos días, Úrsula. Bueno, contanos, por favor, la última información. Vos estás, bueno, siguiendo el tema y sos una de las que no habilitaron a ingresar, justamente. Bueno, sí, el tema es así, para que los oyentes entiendan cómo funciona. Cuando uno se acredita para ingresar a una ministerial, tiene un proceso largo que lleva varios meses, tiene que acreditar a su organismo no gubernamental o a su sindicato o a lo que vaya a participar primero, y la OMC autoriza que ese organismo o sindicato participe. Sí. De acuerdo a los intereses que muestre que tiene el instituto o el organismo en los temas relacionados con la OMC. Hay que presentar documentos escritos y demostrar que realmente hay un interés genuino y real, y qué tipo de interés hay sobre el OMC. Una vez que el OMC aprueba eso, hay que inscribir a los participantes, y dejan inscribir hasta 4 participantes por organismo. La OMC se toma un par de semanas para evaluar cada caso y finalmente te acredita a ingresar a la reunión ministerial. Hasta ese estado estábamos en el mes de octubre. Bueno, hace 15 días atrás recibimos un mail de algunas organizaciones diciendo que el gobierno argentino, por razones de seguridad, de manera unilateral, había revocado nuestras acreditaciones, y la OMC nos aconsejaba que reveamos con el gobierno argentino cualquier problema que tengamos, y que en todo caso no viajemos porque no nos iban a dejar ingresar a la reunión ministerial. Ese era el comunicado oficial que había desde la OMC. A los que echaron, básicamente ellos dicen que son activistas sociales, gente disruptiva y demás. Esto no es para nada así. Somos gente que hemos participado, muchos han participado en otras reuniones ministeriales y nunca ha habido un problema, y la gran mayoría somos investigadores, y hasta universidades han echado, como en mi caso, que es la UNTRES. Así que bajo ningún concepto somos organizaciones disruptivas o incitadoras a la violencia o esas cosas que están diciendo. Por otro lado, el gobierno de Argentina no había dicho que no iban a dejar ingresar al país. Era extraoficial que se rumoreaba que esto podía llegar a ocurrir. La realidad es que en el día de anteayer, cuando empezaron a llegar, hemos tenido dos personas que estaban desacreditadas, que ingresaron al país y no las dejaron pasar. Uno es Peter, de Attac Noruega, y otra es Sally Birch, de ALAI, de la Agencia Latinoamericana de Información de Ecuador. Ella es de nacionalidad británica, pero reside en Ecuador. Esas son las dos personas que no estaban acreditadas y que el gobierno argentino decidió deportar como si fueran criminales, porque les había sido revocada la acreditación a la reunión ministerial. ¿Están llevando ustedes como organizaciones, bueno, en este caso ustedes son de Argentina, alguna medida al respecto de esto que se conoció ayer? Bueno, sí, estamos trabajando con un grupo de abogados de CELS que nos está ayudando, y ayer, bueno, justo habíamos logrado que la justicia dé lugar a un recurso de habeas corpus, pero llegó tarde. Cuando llegó al aeropuerto ya Sally estaba arriba del vuelo, claro. Así que no se pudo hacer mucho, pero bueno, se está trabajando, pero la verdad es que es muy complicado porque es todo contrarreloj y a la gente llega a la Ezeiza y la meten en el primer vuelo que sale. Entonces la verdad que es una vergüenza total deportar así a investigadores. Bueno, Sally es periodista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, una periodista deportaron ayer, el día de ayer. Una última pregunta, Sofía, sabemos que estás participando de una reunión en este momento. ¿Qué implicancias o qué consecuencias trae que el Estado argentino haya decidido esto sin la OMC? Tanto que no participen las organizaciones como, bueno, estas deportaciones últimas. Y hay que ver qué consecuencias va a traer en los próximos días. Los gobiernos no están nada contentos con lo que hizo el gobierno argentino, y hay gente dentro de la propia OMC que no está muy contenta con esto, porque realmente deja muy mal parada la reunión ministerial, la deja como antidemocrática, ¿no? O sea, como que la sociedad civil no puede participar de manera plena porque están quitando voces. Entonces realmente hay gobiernos que no están muy de acuerdo. Hay la misma organización de la ministerial tampoco está muy de acuerdo con esto. Vamos a ver qué cola trae en los siguientes días. Ya el gobierno de Noruega dijo que iba a tomar acciones contra el gobierno de Argentina por lo que hizo el día de ayer, y hoy amanecimos con un comunicado oficial de la Cancillería de Ecuador diciendo que lamentaba mucho la decisión del gobierno argentino. Vamos a ver si piensan hacer algo o no. Por ahora no tenemos información oficial, pero sí ya hay un comunicado del gobierno de Ecuador diciendo que esto es no está para nada bien que hayan hecho esto, ¿no? Con una periodista que trabaja allá en Ecuador, que venía a cubrir la reunión ministerial, nada más, no venía a hacer ningún otro tipo de trabajo. Bien. Así que bueno, esa es un poco el panorama, para que lo entiendan. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Gráfica. Un abrazo muy grande, Sofía. Bueno, un abrazo grande y cuando quieran hablamos. Hoy justo, bueno, con la reunión ministerial estoy un poco ataviada, pero en otro momento podremos hablar más tranquilos. Sí, seguro. Vamos a seguir así. Informamos también lo que sucede allí. Un abrazo grande. Bueno, abrazo grande. Saludos. Pasaba entonces Sofía Escacerra, ella es economista, integrante del Instituto Mundo del Trabajo Julio Godio, tiene un trabajo de muchísimos años sobre lo que viene sucediendo en la OMC y participando de esas ministeriales en los distintos países. Es la primera vez que le dice un Estado que, bueno, las organizaciones de la sociedad civil que participan de estos espacios no pueden participar. Grave la postura que toma el gobierno argentino, sobre todo porque no es una consulta o no es una posición que toma en consulta justamente con los demás Estados que forman parte de la OMC y estas deportaciones de ayer que nos contaba, bueno, Sofía Escacerra, una periodista británica y un activista noruego que que son las personas que fueron devueltas, deportadas a sus países. 10 de la mañana, 54 minutos. Escuchás Feas, Sucias y Malas. Está Camila Cataño en la producción general, está Rita Faur en los controles, desde aquí Úrsula Asta, y hace un ratito dialogábamos con estudiantes de uno de los institutos de formación, del Dickens, específicamente sobre esta decisión del gobierno porteño de crear una decisión inconsulta, de crear una universidad de formación docente, y ahora, bueno, trocamos la mesa y están con nosotras Claudia Bueno, vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, y Claudia Soto, vicerrectora del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Bienvenidas. Gracias. Hola, ¿la información bien o me faltó algo? Faltó solo un detalle. Diga. Yo soy vicepresidente del CEGE porque soy la rectora del Instituto de Enseñanza Superior número 1, doctora Alicia Moró de Justo. Bien, bien, ahí va, ese lo agregamos entonces. Muchísimas gracias por venir hoy. ¿Cómo toma, no, la primera impresión sobre esta decisión que toma el gobierno porteño? Bueno, mira, yo te insistí recién en el punto de soy la rectora del IES número uno, porque ese es el punto que nos unió a todos los rectores y vicerrectores y regentes. Nosotros ya teníamos constituido nuestro Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, el CEGE, ya lo habíamos armado. Era un organismo en el cual nos juntábamos, compartíamos nuestras preocupaciones, hacíamos nuestras presentaciones, pero nunca nos enfrentamos, ni en forma individual ni en forma colectiva, a un atropello semejante al que ha sido este. O sea, enterarnos por la radio, por el diario, de que se iban a desmantelar los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Y que esto se anunciaba frente a empresarios, ONGs, distintos miembros de la sociedad, y los rectores no habíamos sido invitados. Claro. Ni siquiera informados. Claro, sin información estaba, bueno, que resaltan bien ustedes en los comunicados, ¿no? Inconsulta. Totalmente inconsulta, y además cuando teníamos canales abiertos para trabajar lo que eran los planes de estudios que venimos trabajando, que son planes del 2015, no es vetusta nuestra educación. Uh-huh. Y nunca nos fue informada la creación de esta universidad. Claro. Entonces nos damos cuenta que en este estilo en el que la viceministra ha decidido utilizar medios marketineros para dar a conocer esta decisión, nosotros nos vemos fuera de estos planteos. Uh-huh. Y nos vemos absolutamente, como dijo la misma ministra, subsumidos a una universidad de la que desconocemos absolutamente todo, porque no hemos sido convocados y tampoco hemos sido llamados cuando hemos pedido una entrevista los 21 institutos superiores de formación docente para hablar con la ministra. Son 21 institutos de formación y hay 8 escuelas superiores de educación artística, son los profesorados de artística. Bien. El CESGE aúna a los 21 institutos superiores de formación docente, y estamos trabajando también ahora con las escuelas de artística. Claro, se han juntado. Esta semana tuvieron reunión con el gobierno porteño. Así es. Bueno, ahora después de la tanda entonces vamos a estar informando, nos van a contar qué es lo que, bueno, salió de esas reuniones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esta decisión de crear una universidad. Hace más de 100 años los institutos terciarios forman docentes aquí en la ciudad. Sí, más de 100 años formando docentes, pero no con planes de hace más de 100 años, Claro. Como nos dicen. Claro, exacto. Claro. Ahí está la trampa, entonces. 15-23-08-79-45, el número de WhatsApp para que envíes consultas. Hay saludos que en breve nomás los vamos a estar mencionando en redes sociales, feas, sucias y malas. Vamos a una tanda y ya seguimos. Inicio espacio publicitario. ¿Estás cansado de caminar oscuras? Sácate los auriculares. Mira hacia adelante. Hay voces. Hablamos de lo mismo. Hay sonidos. Mira hacia adelante. Que no se negocia. Que no te dejan solo. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. No te dejan solo. Radiográfica FM 89.3. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Radiográfica TV presenta En Movimiento. En un país que no se realiza. Historias del movimiento obrero argentino. Es imposible que nadie se pueda realizar. Un ciclo de entrevistas a los referentes del sindicalismo argentino. Cada domingo podés ver un nuevo episodio en el canal de YouTube de Radiográfica. La organización Vence al Tiempo, una producción de Radiográfica TV. Comunicación popular que se escucha. Se ve. Se siente. En movimiento. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y motor estratega de la Corriente Federal de Trabajadores. En definitiva, uno sabe que si nos circunscribimos a las elecciones y al voto de la gente, se le llama sistema democrático, pero cuando ese gobierno es asumido y controlado por las corporaciones, cuando tiene un proyecto muy muy definido para el perfil de la oligarquía, como ha ocurrido otra vez en la historia, es incompatible con la democracia. Las corporaciones manejan un republicanismo en donde la influencia sobre los distintos poderes hace que uno avasalle al otro. Yo no tengo ninguna duda que el juez Bonadío hoy está actuando en función de es una línea que es la del poder ejecutivo, no hay libertad de poderes aquí. Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular en movimiento. La boca ya tiene dientes, siempre los lunes, ahora de 21 a 22. Música, poesía, política, ciencia, por Radiográfica 89.3. Prohibido perdérselo. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pero qué bueno que está esto que estamos diciendo acá, el análisis político y profundo que estamos teniendo acá de la realidad argentina. No sé, yo siempre lo dije, ¿eh? Ponemos un micrófono acá en el medio de la mesa y tenemos un programa de radio como el de Mercedes Nins y bueno, yo la escucho. Lamentamos decirte que te afanamos la idea. Todos los lunes, de 22 a 24, Cabezas de Radio, en La Gráfica, 89.3. Así como respira el bandoneón, respira Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Estás en Radio Gráfica, la FM 89.3. También por internet salimos en www.radiografica.org.ar. Le mandamos saludos a Lucas Molinari, también nos escriben. Buen día, buen programa, las estamos escuchando desde Baños de Agua Santa, Ecuador. Nos mandan saludos Luis y Mercedes, un abrazo grande para ellos. También Isabel Velázquez. Hay algunos más aquí. Firma Palquienque, así está en Twitter. Hernán Javier Gallar, también le mandamos un gran abrazo, siempre difundiendo los contenidos y la información. 15-23-08-79-45 es nuestro número de teléfono y estamos con invitadas en este momento. Una es Claudia Soto, vicerrectora del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, y Claudia Bueno, vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal y rectora de el Alicia Moró de Justo, bueno, que están aquí con nosotras y charlábamos recién un poquito fuera de la tanda, un poco de historia del Joaquín nos contabas. Así es, bueno, el Joaquín fue creado en el año 1904, claro. Justamente porque Joaquín B. González sostenía que los profesores de enseñanza secundaria eran muchos de ellos profesionales que no tenían la incumbencia específica de lo que es la enseñanza. Uh-huh. Entonces, él dijo que para obtener un buen profesor de enseñanza secundaria no basta con que éste sepa todo lo que debe enseñar, ni más de lo que debe enseñar, sino que es necesario que sepa cómo debe enseñar. En función de esto, él genera este espacio que hoy se denomina... Acércate nomás al micrófono, así se escucha bien. Que hoy se denomina Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Mm. Y un año después, en el año 1905, crea la Universidad de La Plata. O sea que tenía muy claro cuál era nuestra especificidad y en ese sentido nosotros creemos que tenemos una misión ética, política, pedagógica e institucional que es irreemplazable. Claro, claro. Bueno, ambas son Claudias, ¿querés agregar algo? En realidad sí, a lo que dice lo que dice la otra Claudia, además Claudia de Joaquín B. González, Claudia de Alicia. Claudia Moro Alicia, de Justo. Claudia Alicia Moro de Justo. Mira, hay muchas cuestiones que hacen a nuestra especificidad y a nuestra identidad. Más allá de la claridad que tuvo el doctor Joaquín B. González y que parece que no la tienen los que se dedican ahora a la educación, todos los institutos de formación docente tienen una identidad y una función específica. Pensemos que las escuelas normales, por ejemplo, tienen todos los niveles, inicial, primario, secundario, y el terciario, que es el que le da sentido a todo, porque constituyen lo que ellos llaman una unidad académica. O sea, el terciario tiene en los otros niveles, en el inicial, en el primario, los departamentos de aplicación. O sea, los chicos que se forman para ser profesores de nivel inicial, profesores de nivel primario en los terciarios de los normales, realizan sus prácticas con los alumnos de los mismos normales. Y esto tiene que ver con el sentido de la escuela normal, ¿sí? No es solo una cuestión operativa, ¿se entiende? ¿Mm? Es una cuestión identitaria, es una cuestión de historia, es una cuestión de misión y función, ¿sí? Parte de lo que destacan, y lo decíamos antes, es esta inconsulta para la creación de una universidad. Esta semana tuvieron reuniones. ¿Qué es lo que dice el gobierno cuando se junta con ustedes? Bueno, tenemos un primer problema, y es que nosotros estamos reclamando, desde que esto empezó el 22 de noviembre, estamos reclamando una reunión con la ministra de Educación. Acuña, Soledad Acuña. Con Soledad Acuña. Y no lo hemos logrado. Mientras tanto, nos entretienen con reuniones con los subsecretarios, ¿sí? El subsecretario de Planeamiento, Diego Meirinho, la subsecretaria de Equidad Pedagógica, la señora Andrea Brusos. Y en esas reuniones nos hacen más de lo mismo, o sea, que quieren que nos sentemos a contestar preguntas, que hagamos debates respecto de cómo es el docente que queremos, que ellos están dispuestos a discutir con nosotros la ley. En las primeras reuniones ni siquiera conocíamos el proyecto de ley nosotros. Y en esta última, el martes, directamente nos pusimos firmes. Nosotros consideramos que este proyecto, absolutamente inconsulto, ¿sí? Es un proyecto que deben retirar de la legislatura. O sea, nosotros no queremos reuniones para discutir el proyecto. Nosotros queremos que se comprometan a retirar el proyecto. Y después, si quieren, empezamos a trabajar todos seriamente en una reforma educativa. Aunque cabe aclarar y volver a insistir en este punto, nosotros no tenemos planes de más de 100 años. Nosotros, a pesar de las pésimas condiciones edilicias y de conectividad que tienen nuestros institutos, tenemos aulas virtuales, tenemos incorporación de las nuevas tecnologías, tenemos prácticas desde primer año, tenemos educación sexual integral, ¿sí? Y los planes son de 2015 y todavía no han egresado ni siquiera los primeros profesores con el nuevo plan. Con el nuevo plan, exacto. Claro. El nuevo plan de 2015, ¿cómo fue elaborado? También con el gobierno. Pero en forma consensuada. Claro. Se trabajó en mesas durante más de un año. Sí. ¿Verdad? Y eran mesas consensuadas con, en nuestro caso, que contamos con 17 carreras, los 17 departamentos fueron a mesas de trabajo permanente y llevaban, porque hay algo que es real, que es la democracia que circula por nuestras instituciones. Nuestros departamentos tienen una junta departamental conformada por el claustro docente y el claustro estudiantil, y además la forma de gobierno de nuestras instituciones es a través del consejo directivo, que está presidido por la rectora y que está conformado por los cuatro claustros: el estudiantil, el claustro de graduados, el claustro de docentes y el claustro administrativo. Estos debates se dan al interior de cada departamento con la comunidad plena, ¿se entiende? Entonces, se lleva hacia el interior de los departamentos, se discute en ellos la especificidad de la disciplina y luego también del modo trabajar el campo de la práctica, y esto es llevado a las mesas de trabajo del ministerio para generar estos diseños curriculares. Claro. O sea que el trabajo es de un colectivo, ¿se entiende? ¿Guarda esto alguna relación, no sé si lo han discutido, con la escuela secundaria del futuro que se quiere también impulsar desde el gobierno porteño? En realidad, a ver, todos entendemos que si se hace una reforma en el nivel medio, necesariamente esto tiene que impactar en alguna modificación en los planes de la formación de profesores, ¿sí? Pero una cosa es que pensemos en reformar, porque, a ver, este es el tema. Nosotros no nos oponemos a hacer cambios, no nos oponemos a ser jerarquizados. Tiene nada que ver con esto. O sea, entendemos que las cuestiones están en permanente proceso de cambio y en permanente proceso de modificación y que tenemos que estar abiertos a eso. Con lo que no estamos de acuerdo es con el atropello. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, ¿fue la secundaria del futuro un atropello en el nivel medio? Sí. ¿Es esto un atropello en el nivel terciario? Sí. Entonces yo creo que lo que tienen en común básicamente es un modus operandi del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad, que no consulta, que avasalla y que decide con gente que no sabe de educación. Este es nuestro temor. O sea, nosotros pedimos los nombres de los especialistas de educación que habían trabajado en esto. No se los quisieron dar. En la primera reunión nos dijeron que no lo recordaban. En la primera reunión Diego Meriño dijo que no se acordaba. Y a la semana siguiente dijo, no importan los nombres, es el Ministerio de Educación. Ojo, y el Ministerio de Educación nosotros también somos parte. Exacto, y nosotros no fuimos convocados. Y tenemos adhesiones de muchas personas del campo de la formación docente e incluso de universidades, y no han sido consultados tampoco. Claro. ¿Sí? Volvimos a insistir sobre la autoría porque no nos parece menor, y no obtuvimos respuestas. Estamos con Claudia Bueno, vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, rectora del profesorado Alicia Moro de Justo. También está con nosotras Claudia Soto, vicerrectora del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, sobre esta iniciativa, sobre esto que pretende el gobierno porteño. Y uno de los logros, por lo menos lo que hablábamos con los estudiantes recién, y ellos lo presentaban así, tiene que ver con que, bueno, a priori esto va a discutirse hacia el año que viene en la legislatura porteña. No ingresó para este año. Sí, eso es lo que nos dijeron. En este sentido, nosotros seguimos insistiendo sobre el hecho de exigir el retiro del proyecto de la legislatura. Claro, porque sigue ahí. Exacto. Y ya entró. En el momento que nosotros estábamos reunidos con el señor Meirinho, el proyecto entraba a la Comisión de Educación. En ese mismo momento. Nosotros insistimos en que no es allí donde lo vamos a discutir. En realidad, un proyecto se construye con los especialistas. Entendemos que hasta no saber que se saca de la legislatura este proyecto, que sería nuestro pie para poder decir que desde ahí empezaríamos el diálogo. ¿Y qué les dice? Porque si quieren crear una universidad, ¿a dónde van ustedes? ¿Qué es lo que les dice cuando le preguntan eso? Bueno, lo que con los edificios, con la gente, ¿qué pasa? Mira, la primera vez que hablamos de este tema, que cuando todavía no conocíamos el proyecto de ley, era como un gran misterio el proyecto, Meirinho sostenía que había un artículo del proyecto que aseguraba la continuidad de todos nuestros espacios de trabajo, o sea, que no había, no peligraban los puestos de trabajo. Cuando conocimos el proyecto de ley, el proyecto efectivamente tiene un artículo donde dice que se transferirán a la universidad los docentes, los presupuestos, los alumnos, los edificios. O sea, como si la universidad nueva fuese una gran bolsa donde vamos a ir a parar todos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué términos se realiza esta transferencia? O sea, ¿qué profesores son los que van a conservar su estabilidad laboral? ¿Los titulares? ¿Qué pasa con los interinos? ¿Qué pasa con los suplentes? ¿Qué pasa si vos tenés una sola universidad con todos los profesores que damos la misma materia en los 29 institutos? ¿A quién le van a dar el trabajo? Claro, claro. Así que una cosa es enunciar, ¿sí? Vamos a respetar todos los puestos de trabajo. La otra es, ¿cómo lo vas a hacer? Y no tengo respuesta. My education, no, I am. Información nacional, internacional, música, entrevistas, el análisis y tu semana informativa. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. De la mañana, 20 minutos, estamos en un programa especial, sumando distintas voces respecto de esta... Habían puesto como un nombre corto, Unicaba. Unicaba. Unicaba, sí. Esta universidad que pretende el gobierno porteño, una universidad de formación docente, sin consultar a la enorme cantidad y de larga trayectoria de los institutos de formación docente aquí de la ciudad. Hablamos con estudiantes, ahora estamos aquí, bueno, con rectora, vicerrectora, y vamos a sumar la voz, en este caso, del sindicato UTE, para hablar con Esteban Sotil. Él es el secretario de Educación Superior del gremio UTE, y sumamos la voz de, bueno, los trabajadores y las trabajadoras. Bienvenido, Esteban, te saluda Úrsula Asta. Hola, ¿cómo estás? Y aprovecho para saludar también a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Estamos, un poco analizando distintas aristas, qué es lo que ha pasado también en las reuniones que han tenido los terciarios con el gobierno porteño. ¿Cómo afecta esta decisión de crear una universidad a los docentes? Mira, el gobierno de la ciudad, como tiene de público conocimiento, presentó un anteproyecto, un consulto. Ninguna de las fuerzas vivas de la comunidad educativa a nivel superior consultó, tampoco consultó a las organizaciones sindicales. Por lo menos puedo decirte desde la UTE, nosotros nunca nos consultaron ni del proyecto, ni tampoco nos informaron nada. Nos enteramos prácticamente al mismo tiempo que se enteraron todos. Claro. Y este anteproyecto, digamos, básicamente plantea, digamos, en cuatro niveles, digamos, profundos problemas. Es decir, uno tiene que ver con la cuestión de las condiciones de trabajo, que plantea el proyecto, el anteproyecto, ni siquiera es un proyecto, es el anteproyecto de Unicaba. El otro plano tiene que ver con la discusión curricular. El otro plano tiene que ver con las trayectorias educativas, ¿sí? Y el otro también tiene que ver con la cuestión general presupuestaria, ¿no? Claro. Digamos, en ninguna del articulado, estos problemas que se estoy planteando, digamos, están tratados, ¿sí? Están nombrados, que era lo que nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad autónoma, ¿no? Nombra problemas, plantea, digamos, falsas dicotomías, como hizo esto de la universidad o el terciario, y lo mismo uno podría hacerle la misma pregunta: mayor o menor presupuesto en educación. Lo más probable es que toda la población diga mayor aumento del presupuesto educativo. Sin embargo, la ciudad autónoma se caracteriza por desinvertir desde que asumió esta parte, ¿no? Arrancó con el 30% del presupuesto en materia para la educación, y hoy está en el orden del 18. O sea que bajó 12 puntos. Hace la cuenta y vas a ver cuánto porcentaje, digamos, fue bajando anualmente, año tras año. Y eso no es un invento, sino que es ley, ¿no? El gobierno de la ciudad, por ley, desde la asunción de Macri hasta la actualidad, siempre bajó, o sea, presupuesto que tenía que bajar la cantidad de dinero de inversión en educación. Eso es lo que realmente hace el gobierno de la ciudad. Plantea baja de presupuesto en sus leyes, y por otro lado genera anteproyectos de ley en la que, según la palabra de ellos, desintegra el sistema formador, ¿no? Y quien está a cargo de esa tarea es un químico que se llama Diego Meiriño, que es el CEO, ex CEO, de Editorial Norma, que compró las editoriales Santillana y Capelús en el año 2016, ¿sí? Y bueno, fue felicitado obviamente por la empresa, por su accionar en materia de negocio educativo para América Latina. Claro. O sea, este desaguisado está a cargo del tipo que es el alma pensante de uno de los negocios más importantes que existe en el mercado, que es el negocio educativo. Claro. Es ese hombre, ¿eh? Y que está acompañado también por otro ministro, en este caso Sanchezini, que en la provincia de Buenos Aires vendría a ser el homologable. Sí, pero él, en vez de estar en una empresa como Norma, él está en una empresa más grande, en una editorial gigante, que es Editorial Pearson, que Pearson, a su vez, es quien formula las pruebas PISA. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene a un ministro que se dedica a eso. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos a un subsecretario de planificación que se dedica a esto. Te cuento que acá estamos con Claudia Soto, vicerrectora del Joaquín B. González, y Claudia Bueno, para Claudia. Rectora. Hola, de la Alicia Moró de Justo. Mientras vas hablando dicen que sí, porque además lo que estábamos justamente charlando es que la ministra de Educación no los ha recibido hasta el día de hoy. ¿Las organizaciones gremiales tuvieron algún diálogo, alguna reunión con el gobierno porteño? Mira, en el caso nuestro, pues le podemos asegurar que nunca nos llamaron, en ningún momento. Es más, en la mismísima presentación, sí estuvo, por ejemplo, presente el ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, que fue, entre comillas, viceministro de Educación de la Ciudad, de Esteban Bullrich, y también, en el video se ve, quienes estuvieron presentes, pero también, como destacado, estuvo el rector Barbieri de la Universidad de Buenos Aires. O sea, en ese sentido, sí, pero lo que vos me decís en particular, a nosotros, a la UTE, no nos llamaron nunca. En principio lo que se espera, si es que no hay novedades, es que esto sea tratado, o al menos fue pateado, hacia marzo del año que viene. ¿Vienen discutiendo de alguna manera? ¿Tienen prevista alguna medida, más allá de lo que estuvieron realizando esta semana también? Mira, los procesos de conflicto, son un proceso de construcción. En cuanto a la cuestión de la labor parlamentaria, como bien vos decís, patearon este proyecto hacia las sesiones ordinarias que arrancarán el 1 de marzo, como todos los años. Obviamente, desde el sindicato, en cuanto a pensar en ese proyecto, tenemos 2 meses por delante para trabajar en función de eso. Pero más allá de esa situación, a lo largo que vaya produciéndose este proceso, iremos trabajando junto con la comunidad educativa y obviamente también con los rectores. De hecho, vamos a tener una reunión el lunes con ellos. Eso iba a comentar. Adelante. Va a comentar, entonces, Claudia, de la reunión que van a tener el lunes. Sí, no, justamente no, pero en consonancia con lo que está diciendo Esteban, que en realidad la idea es aunar los esfuerzos del CEGE con los actores sindicales, y hemos convocado a todos los sindicatos, no solamente a UTE, a una reunión en el Joaquín B. González este lunes a las 14 horas, justamente para aunar estrategias y para aunar acciones. Sí. Aunque yo sigo insistiendo en este punto. Primero, frente a tantas mentiras que hemos escuchado y que nos han dicho, no sabemos si creerles que se va a tratar a partir del 1 de marzo. Claro. Estábamos en la puerta de la legislatura el jueves, que estaba también la gente de UTE, estaba Esteban. Estábamos en la puerta de la legislatura el jueves y se rumoreaba que tal vez hubiera una sesión extraordinaria este martes. Con lo cual, con todo lo que ha pasado y todo lo que nos han hecho, ¿qué garantías tenemos de que no lo traten en la extraordinaria del martes? No podemos bajar los brazos, no podemos dejar de estar alertas y tenemos que seguir insistiendo en que retiren este proyecto. O sea, no en discutir los términos de este proyecto, sino en retirarlo, en conseguir que la ministra nos reciba y que retiren este proyecto de la legislatura. Que no se discuta, ni ahora ni en marzo. Mira, nosotros ahí hablándolo también justamente con Claudia, ahí el tema justamente de nuestro punto de base es que no al cierre de los 29 institutos, que es el lema con el cual también nosotros iniciamos nuestra campaña en función de este problema, y por el otro lado sí, coincidimos plenamente que es necesario, si se va a pensar en una transformación del sistema formador, que quienes formamos parte de este sistema formador tengamos voz, palabra y letra en cualquier tipo de transformación que se plantee. Porque, digamos, todo lo que esté hecho a espaldas de los trabajadores y la comunidad educativa, en materia educativa, está condenado al fracaso. Totalmente. Sí, Esteban, condenadísimo al fracaso. Totalmente. Esteban Sotile, secretario de Educación Superior de UTE, muchas gracias por esta comunicación con nosotras. Un abrazo enorme. Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias por darme posibilidad de poder expresarme y por otro lado saludos a las chicas y bueno, nos veremos con ellas seguramente el lunes en el Joaquín de González. Te estaremos esperando. Están aquí con nosotras también Claudia Soto, vicerrectora del Instituto Superior, profesorado Joaquín B. González, Claudia Bueno, vicepresidenta del CEGE, que es el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, rectora además de la Alicia Moró de Justo. ¿Queda algo por agregar? ¿Alguna última reflexión antes de irnos ya para la tanda? Nosotros representamos a este colectivo del CESGE, pero queremos decir que estamos trabajando, además de estar en asamblea permanente nosotros, estamos trabajando conjuntamente con toda la comunidad educativa y tratamos de unir fuerzas en este sentido. Y por ahí una de las cuestiones que me gustaría retomar aquí es, pensando en esta lucha, retomamos un lema de que se utilizó en la búsqueda de los 43 normalistas de México, que es: quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Claudia Soto, Joaquín B. González, también está Claudia Bueno, Alicia Moró de Justo. Bueno, muchas gracias, Úrsula. Yo voy a repetir lo que vengo repitiendo desde el 22 de noviembre. Si a la gente le preguntan en una encuesta si quiere que la docencia en la Ciudad de Buenos Aires sea universitaria, por sí o por no, la gente obviamente va a contestar que sí. Pero la pregunta que deberían hacerle a la gente es: ¿quieren que desaparezcan, que se borren de un plumazo los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, con toda su historia, su identidad y su idoneidad en la formación de docentes? Y seguramente la gente les va a contestar que no. Muchas gracias por venir, gracias, de verdad. Vamos una tanda hasta Rita Faure en los controles y seguimos con Feas, Sucias y Malas. Inicio espacio publicitario. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular susurrándote en el alma. Queremos oír tu voz, ver tus imágenes. Escríbenos tu mensaje. Envíanos un audio a nuestro WhatsApp. Agenda. 15-23-08-79-45. WhatsApp 15-23-08-79-45. Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Unos dicen esto, otros te dicen esto, otro. ninguno entiende nada. Nosotros creemos en lo que decimos. Ante el apagón informativo, salgamos a la calle. Salí a la calle. Luchemos. Lucha. Digamos. Discutamos. Creemos en vos. Radiográfica. Ante el apagón informativo, encendé. Medios Populares. Creemos en vos. Radiográfica, FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Fin de espacio publicitario. De la mañana, 35 minutos, 33 grados, la temperatura actual, ya estamos casi cerquita de la máxima que llega a 34 para el día de hoy, cuando se va acercando al mediodía, que el sol está radiante arriba de todo en el cielo, así que hasta las 12 también vamos con Feas, Sucias y Malas, llega luego Luces de Bar. Más tarde, ¿en qué nos parecemos? Estamos en el 15-23-08-79-45, nuestro número de WhatsApp. Estás en la FM 89.3, www.radiografica.org.ar. Lo que sucede más allá de las fronteras, te lo cuenta Valeria Rodríguez. Sucias y Malas. Por Radio Gráfica. Bueno, y presentamos la columna de Valeria Rodríguez, que si bien no está presente aquí en este momento, ella está de viaje en Irán, va mandándonos información. Y en relación a lo que sucedió esta semana, que es, bueno, el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorándum con Irán en la causa AMIA, causa por la que fueron detenidos durante la madrugada Carlos Zanini, Luis D'Elía, Jorge Khalil, Oscar Parrilli y Andrés Larroque fueron procesados, no detenidos. Además, Valeria Rodríguez conoce directamente a Khalil, que es un integrante de la comunidad musulmana. Entonces, desde Irán nos envió este audio. Salamu alaikum a todos los oyentes de Feas, Sucias y Malas. Un gran saludo a todas mis queridas compañeras del programa. Bueno, continuamos de viaje, pero no por eso no nos informamos, sino que, bueno, estuvimos viendo que estas últimas dos semanas han pasado hechos bastante complejos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Por un lado, podemos destacar la prácticamente finalización del Daesh, tanto en Irak como en Siria, lo cual llevó a que Trump tenga que declarar a Jerusalén como capital de Israel, lo cual por supuesto va a traer graves inconvenientes tanto a nivel regional como a nivel internacional. Por otro lado también podemos señalar el avance del sionismo en Argentina, lo cual viene justamente de la mano con todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Bueno, todos los inconvenientes que ha habido en el sur, no nos tenemos que olvidar del plan Andinia, ¿no? Que es un plan que se dio hace muchísimos años y tenía como una de las principales opciones instaurar un Estado judío en el sur argentino. Esto no es casualidad. Por otro lado, también tenemos que señalar lo que está pasando con el tema de la causa AMIA y el intento de incorporar nuevamente esa causa en el tapete, ¿no? En los medios de comunicación. Hemos podido ver justamente que han encarcelado a Jorge Youssef Khalil, que es uno de los principales líderes político-religiosos de la comunidad islámica, y por otro lado también a varios funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Incluso también están intentando meterla presa a ella también, ¿no? Lo cual va a ser muy complicado y puede generar un gran problema social. Esto básicamente tiene que ver con la deslegitimación de los movimientos populares y el kirchnerismo, y por el otro lado también continuar con el servilismo hacia Estados Unidos por parte de el gobierno nacional de Mauricio Macri. Sinceramente me siento muy, muy triste y con mucha bronca desde aquí, sinceramente, porque lo que está pasando nos afecta no solamente a los musulmanes, sino que nos afecta a todos los argentinos. Existe un gran cercamiento mediático que no permite que la sociedad pueda ver y escuchar lo que realmente está pasando, y solamente pueden hacerlo a través de los medios populares. Les mando un gran saludo a todos, espero verlos muy prontito, ya estoy volviendo en breve, ya en una semanita ya estoy de vuelta. Así que les mando un beso muy grande a todos. Escuchamos cumbia siempre en la última media hora de Feas, Sucias y Malas. Bailando cumbia se amanece. ¿De quién es? De Tambo Tambo. Tambo Tambo Tambo. Está rica y sabrosona, la bailan los cumbiamberos, y es por eso que la bailo yo. La bailo con mi negrita, que tiene mucho candor. La bailamos de la mano, porque así se baila mejor. Conocí, bailando cumbia me enamoré, bailando cumbia te conocí, bailando cumbia me enamoré. Bailando cumbia te conocí, bailando cumbia me enamoré, bailando cumbia te conocí, bailando cumbia me enamoré de ti. Sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radiográfica. Nos envía un mensaje Paula Sotelo, dice: gran programa. Ursu, te escribe con mucha sana, con sana. Bueno, así se usa ahora. Leonardo Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Recientemente integrado el compañero Leonardo Martín a formar parte de esta equipa de mujeres, vio que se dice. Este equipe. Este equipe, podemos decir. No, le ponemos el y la X, ¿viste cómo se usa? Claro. Bueno, porque ahora Leo Martín se ha sumado en su espacio sindical, Leo Martín de Sindical Federal. Es www.sindicalfederal.com.ar, nuestra página web, y después nos pueden seguir @sindicalfederal. Sindical Federal, nuestra página de Facebook, y tenemos Instagram recientemente. Opa. Sindical Federal, también allí nos pueden encontrar. Bueno, información sindical, información de la corriente federal de trabajadores, y esta semana al respecto hubo algunas reuniones, ¿verdad? Sí, hubo reuniones de todo tipo, ¿no? Pensemos que estamos en una etapa muy intensa porque están en plena discusión las reformas laborales, la reforma previsional, también la reforma fiscal, y que todas esas reformas terminan de algún modo u otro afectando derechos laborales, termina afectando ingresos en jubilados, pensionados, aquellos que reciben una asignación universal por hijo. Y atención que también con lo que es la reforma fiscal, lo que se presenta es una reducción del Estado para tiempos venideros. Hubo reuniones de todo tipo, reuniones de la conducción de la CGT esta semana, también hubo reuniones de la Corriente Federal de Trabajadores, donde, bueno, se dejaron definiciones y donde, digamos, hay diferentes cuestiones para encararlo. Porque cuando vas a la reforma laboral puntual, sí, la reforma laboral está por ahora, trabada en el Congreso. No sabemos cuánto va a durar esto. Por ahora está trabada la reforma laboral en el Congreso. La CGT, la conducción de la CGT, ha dado el visto bueno a esta reforma. Lo que ellos dicen es que le introdujeron modificaciones. Que la atenuaron, que lo esencial de la ley de contratos de trabajo se borró. Uh-huh. Lo que era más, afectaba más al derecho laboral, al derecho de los trabajadores, se borró, y por eso le dan el ok a esta reforma laboral. Lo que pasa es que después tenés sectores dentro de CGT, como la Corriente Federal, como el moyanismo, y tenés a la CTA, que también tiene un grado de representación importante, que rechazan de plano esta reforma laboral. Así que bueno, ahí tenés discordancias dentro de lo que es el mundo sindical. Por ahora trabado, en su momento Pichetto dijo, no, tráiganme una postura unificada de CGT, que no sé si va a poder ser posible, claro, que la CGT tenga una postura unificada, porque vemos que hay visiones discordantes al respecto. ¿Qué pesa más, Leo? Digamos, ¿hay algo que tenga más peso? ¿El triunvirato o el nucleamiento Corriente Federal, Moyano, CTAs? Y, a ver, el peso institucional de la CGT hoy está en manos del triunvirato, y hay gremios importantes dentro del triunvirato. Pero una cosa es la conducción, me parece, dirigentes, y otra cosa también, muchos de esos gremios que están hoy en la conducción, en el consejo directivo, las bases no piensan lo mismo, claro, que sus dirigentes. Entonces, cuando vas a la correlación de fuerzas, ves un sector que está muy claro en oposición, como la Corriente, como el moyanismo, como ambas CTA, con el moyanismo también con su peso específico, y ves que dentro de las propias bases de muchos de los gremios que hoy integran la conducción, también rechazan. Entonces me parece que por ahí viene también lo que plantea Pichetto, bueno, tráigame una postura unificada, porque además le invitan a la CGT al Congreso, a la conducción, cuando me refiero a la CGT me refiero a la conducción, la invitan al Congreso y la CGT dice, no, defiéndanla ustedes, claro, nosotros al Congreso no vamos a ir, porque saben que ir ahí, tanto para aquellos que van a votar como para la CGT, evidentemente va a tener un costo político. Sin embargo, por el contrario, el triunvirato de la CGT sí rechaza de plano la reforma previsional, por lo menos eso es lo que dijeron. Sí, no, bueno, eso ya lo... ahí donde tenés puntos de vista que pueden coinciden y que pueden coincidir más en lo que es la acción, porque el triunvirato dice, no, nosotros la reforma previsional no nos invitaron a... o no nos hicieron parte de la discusión de lo que es la reforma previsional, que recordemos tiene un recorte de lo que va a ser el aumento la movilidad jubilatoria en 2018, bueno, ya va a quedar establecido de esa manera un aumento bastante menor, lo que va a ser, va a recortar el poder adquisitivo de los jubilados, pensionados y quienes reciben asignación universal por hijo. Ahí sí hay coincidencia. Y hay una carta que manda la Corriente Federal de Trabajadores, que se la envía a la CGT, en donde, bueno, habla y reclama el pedido de un confederal por la reforma laboral. Pero también ese confederal lo que está pidiendo es, bueno, inviten, nosotros tenemos que discutir como conjunto, como CGT, la postura que vamos a tener frente a la reforma previsional. Digamos, ahí coincidimos, porque ahí los dos estamos rechazando. Bueno, claro, veamos qué mecanismos utilizamos como para rechazar. Vamos a las comisiones en el Congreso, hablemos con aquellos representantes titulares de las comisiones en donde se discuten estas reformas, planteemos nuestra postura, vayamos a hablar con los legisladores, planteemos también que no tienen que votar esta reforma previsional. Así que bueno, eso es un poco donde puede haber confluencia entre la corriente moyanismo con la conducción de la CGT. Y esto también creo que tiene que ver con la idea de la corriente de no romper la CGT. ¿No? Entonces, ¿por qué no romper la CGT? Acá tenés un caso claro. Bueno, podés tener una visión distinta con lo que es la reforma laboral, claramente. Ahora, si vos ya rompés, digamos, se hace mucho más difícil después confluir donde sí tenés coincidencia. Si vos tenés una coincidencia en CGT y tenés una CGT fuerte rechazando la reforma previsional, probablemente logras rechazar esa reforma previsional. Así que bueno, ese es el escenario que se plantea, un escenario que va a ser un diciembre, yo creo que hasta las fiestas, muy intenso, claro, a nivel legislativo y muy intenso a nivel pasillo. Se espera que el martes 20 sea tratada en diputados la reforma previsional. En principio, pero no está firme eso. Lo que sí salieron a decir es que ese día va a haber movilización, eso sí es un hecho. A ver, todavía no hay una fecha establecida para la movilización. La idea que de acá a diciembre va a haber una movilización convocada por Corriente Federal, por Moyanismo y CTA, yo creo que la va a haber porque ya lo han dejado trascender. Lo que pasa es que todavía no está clara la fecha. La idea es hacerla el día que se trate en el Congreso. Pero bueno, todavía no hay una fecha firme y yo creo que si, digamos, de parte de la corriente, de estos sectores, adelanta la movilización, después a lo mejor te cambian el día que lo tratan en el Congreso. Claro, claro. Por eso, todavía no hay una fecha concreta, certera, pero la idea sí es que antes de diciembre dar una expresión contundente, fuerte en las calles de rechazo a esta reforma. ¿Fue en este sentido las reuniones que tuvieron esta semana? Otro punto fuerte, Leo, fue que podríamos decir, obviamente, no lo podemos adelantar, pero ya sabemos porque el gobierno ha dicho que va a despedir muchas personas dentro del Estado, sí. Esta semana fue lo de NACOM, que arrancó como esa oleada que recuerdo allá a inicios del 2016 de despidos en el Estado. Imagino que ahí la CTA también está viendo cómo ajustar clavijas para lo que se viene. Y todo hay mucha en lo que es los trabajadores del Estado. Hay mucha gente que está contratada y que cada 31 de diciembre se le vence el contrato y que habitualmente se renuevan o se renovaban. Claro. No pasó en 2015 para 2016, esto donde sí hubo muchos despidos. Y este año se vuelve a abrir la incertidumbre y el Ministerio de Modernización, que en realidad ya lo dijimos, tendría que ser el Ministerio del Ajuste, más concretamente el nombre que tendría que tener. Empieza a hablar de dotaciones óptimas, claro, ¿no? Dotaciones óptimas significa despidos, ¿no? Uh-huh. Empezar a achicar diferentes organismos del Estado. Algunos hablan de 20.000 despidos probablemente para fin de año. Yo creo que siempre se tira una cifra mayor, después empieza la negociación, como pasó en el ENACOM. Pero lo cierto es que si no hay una capacidad de fuerza y de resistencia de los sindicatos, de los trabajadores, veamos, va a ser la cantidad de despidos, yo creo que va a ser mayor de la esperada. Claro. Vemos, ayer hablábamos, por ejemplo, con el titular, con Mario Romero, titular del sindicato Apinta de trabajadores del INTA, y hablaba que esperaban hasta hace unas semanas 700 despidos. Ahora ya están hablando de más de 1.000 despidos. Claro. Entonces, esto, replicalo en cada organismo del Estado, que es lo que se viene. Esta cuestión de las dotaciones óptimas. Igual también hay que poner atención en una cosa, porque se ha despedido ya, pero al mismo tiempo se ha incorporado gente al Estado nueva y con salarios en general en promedio mucho mayores que la cantidad de trabajadores que despidieron. Sí, las contrataciones, por lo menos las que conozco, también son en esta forma que en un principio el macrismo decía que, o hablaba de la situación irregular de las contrataciones dentro del Estado, que digamos es una realidad y es lo que incluso habilita muy fuertemente esta ola de despido, que ellos te dicen, bueno, no son despidos, son no renovaciones de contrato. Entonces, muchas de las personas que sabemos ingresaron en el último tiempo al Estado incluso lo han hecho a través de monotributo, porque además hay un decreto de modernización del Ministerio que dice que no se puede contratar más gente. Entonces empezó de nuevo, como existía antes, esta contratación terciarizada a partir de organismos internacionales, la ONU, qué sé yo, y fue ingresando gente que, bueno, el contrato es igual de frágil o peor, ¿no? Sí, pero bueno, tienen la certeza de política, quizás. Claro, bueno. Ahí, esa es la diferencia. Sí, pero sí, bueno, está claro que el ajuste en el Estado está, la idea muy de instalarlo. 2018 no es un año electoral, así que al no ser un año electoral quizá se pueda apretar más las clavijas en ese sentido, ¿no? Eso también es lo que pasa. Respecto de... mucho se habló después del encuentro de Luján y se menciona, bueno, la CGT Luján, ¿no? Dicen algunos que es... sería, digamos, la Corriente Federal de Trabajadores y el moyanismo. ¿Tiene proyecciones ese espacio, esa unidad? Sí, pero no como CGT Luján, sino como CGT y disputar bien dentro de la propia CGT. La idea de la corriente inicial, desde que era la corriente político-sindical federal, después cuando se integraron aquellos gremios que estaban en el MTA, la asociación bancaria, es no romper CGT. Llevar al extremo, digamos, quizá con diferencias, marcándolas públicamente, enviándoles cartas como esta semana, pero la Corriente Federal de Trabajadores, la idea es no romper CGT. No romper CGT porque es una herramienta imprescindible y muy potente para movimiento obrero organizado. Entonces, claro, romperla, vos rompés y después a lo mejor no tenés la fortaleza para afrontar las luchas que se vienen. El planteo que hacen algunos dirigentes de la corriente es, bueno, tenemos la diferencia, las marcamos, y quizá en algún momento, o la correlación de fuerzas dé para que haya cambios dentro de lo que es la propia CGT, o para aquellos compañeros que hoy quizá no están enfrentando, no tienen una posición más confrontativa, por la dinámica propia de la realidad, sin terminen teniendo una postura más opositora frente a estas políticas que se entienden como muy perjudiciales para los trabajadores. Entonces, por eso la idea es preservar lo máximo posible la CGT, pero mientras tanto, mientras no podés incidir en muchas decisiones de la CGT, claro, sí tener esta multisectorial, que es el nombre que se le ha dado a la unión de la Corriente Federal de Trabajadores, a la unión con el moyanismo, con gremios que integran el moyanismo, a la unión también con ambas CTA y después a organizaciones sociales, organizaciones de cooperativas, organizaciones que nuclean a pequeñas y medianas empresas, que también tienen una mirada más acorde a lo que plantea la corriente, pese a ser empresarios, que a lo que está planteando hoy el gobierno nacional. Una de las cuestiones que se exige es que el triunvirato convoque a un comité confederal, sí, alguna reunión. El Comité Central Confederal es la instancia más democrática que tiene la CGT, porque allí lo que se hace es convocar a los referentes, a los secretarios generales, claro, de los gremios que integran la CGT, y se vota. Y cada uno da su opinión y se discute en esa instancia, da su opinión, se vota y se toma decisiones y se da el mandato al Consejo Directivo para hacer lo que se decidió en el Confederal. ¿Y eso va a pasar? No, antes de diciembre. Es el encontro. Antes de diciembre ya está. Antes de la Navidad. ¿Qué es? 10 de diciembre. Y, no sé, yo lo veo difícil. Bien. No lo veo, pero lo veo difícil. Bien, estamos con Leo Martín, de Sindical Federal de Feas, Sucias y Malas también. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo. Para mí, Bolivia, en el cierre de Feas, sucias y malas. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. ¿Armaron el arbolito? ¿Se arma? ¿Se sigue haciendo eso? No. Se sigue haciendo. Ya pasó. Bueno. Ayer fue feriado, día de la Virgen, fin de semana largo en la Argentina. Hoy es sábado 9 de diciembre, se cumplen 12 años de Radio Gráfica, así que se festeja el sábado que viene a partir de las 5 y media de la tarde aquí en Avenida Regimiento de Patricios 1941. Estuvo Rita Faur en los controles, que se ríe. Ella sí armó el arbolito. Sí, no, me dice que no. Qué mal, todos pecadores. Cumbia tender sepa bien, bien, bien, piola. Cumbia warrior, mami, que suena bien warrior. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Rita Faur en los controles, Cami Cataño en la producción general. Nos vemos, Cami, el sábado que viene. Sí, sí, nos vemos el sábado de 10 a 12 como siempre. Muy bien. Así que... Y la voz de nuestra querida productora. Leo Martín, hasta el sábado. Un gusto, un placer. Bueno, también Valeria Rodríguez, Gaby Carpinetti, nuestra abogada que hoy, bueno, no pudimos comunicarnos, pero ahí la tenemos a salir el sábado que viene. Úrsula, hasta en la conducción, quien te saluda, te quedas con la programación de Radio Gráfica y nos reencontramos nosotras el sábado que viene a partir de las 10. ¿Cómo?